Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a con mi conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. Joy, ¿cómo? No. Ok. Esto es Comic Connection por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joey, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, Joey, Moisés. Y que sea Carlos, Joey, ya. Ok. Con Carlos, Joey, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¿Falto yo? No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. ¡Comic Connection! Bienvenidos al décimo programa de Comic Conexión. Está baja la entrada, pero Sanji, altísimo está, es los que micrófonos. Reika tuvo que subir el volumen de los audífonos para poder escuchar la entrada. De hecho, ya le acabo de bajar muchísimo, pero se agradece. Pero bueno, es... En cualquier caso, bienvenidos al programa número 10 de Comic Conexión. No hagas eso, por favor. No des los números de los programas. No más. Programa 10. Es que no me gusta que hagas eso. Es romper la barrera de los dos dígitos, Joey. Es un evento especial. ¿Sabes qué? A mi derecha tenemos a Carlos Joey Moisés. Se te olvidó decirlo bien. Es Carlos Moisés, que está trayendo el sexy de regreso. Allá, okay. Joey, por favor. En los controles tenemos a Reika. Hola, ¿cómo están? A la bellísima Reika, que nunca nos dejará. Bellísima Reika. Sí, diciéndoles que este es mi último programa. Que Reika les tiene un mensaje a todos. Por favor, no digas silencio. Eso. Yo, por favor, no digas eso. Yo, silencio, deja que Reika hable con su público, por favor. Sí, hola, público. Pues sí, quiero mencionarles que hoy es mi último programa aquí en tu radio de tu vida, aquí en Comic Connection, por culpa de su adoradísimo Joy Moisés. ¿Qué hice? Explícale a la gente qué dice. ¿Qué sabes qué hiciste, Joy? No importa lo que hayas hecho, Joy, es tu culpa. Entonces... No estoy como que muy aprobando mucho de esto de dos contra uno. Es que, ¿de quién es la culpa, Paco? De Joy. Dile a la gente qué me hiciste, Joy. Dile, Joy, dile. Bueno, ok, puse en duda de que iba a venir hoy. Pero como nunca viene, ¿qué quieres que haga? La insultas, la maltratas. Nunca vengo. La cacheteas cuando comete errores con el programa. No. Eres a la que cachetean y abofetean es a nuestra radioescucha Mari. Yo no tengo nada, yo no hago eso. Yo no soy malo con las mujeres. No, la has tratado muy mal. Bueno, según ella. El día de hoy, Reika llegó a la estación con una condición. A ver. O ella o Joy. Bueno, yo creo que el público... que nos puede encontrar en el Messenger utilizando el correo electrónico comic-conexión@hotmail.com va a votar por mí. Claro que no. Porque sin mí este programa cae. Este programa no es nada. Ok, entonces que hagan la votación. Dejémoslo a los radioescuchas la decisión. Adelante. O Reika o Joy, señores. No llores mucho cuando pierdas. En cualquier caso, esta semana, aparte de muchas cosas que han pasado en el mundo de los cómics y de noticias que tenemos que dar, sí, tenemos que agradecerle a un grupo de personas todo el apoyo que nos están dando al programa. Ajá. Incluyendo la página de internet, el blog de internet, La Covacha. La Covacha, sí. En marvelcomicsmexico.blogspot.com, que nos están apoyando mucho con promoción, poniendo un banner importante en su página. Y no solo eso, están poniendo también el programa. El programa se puede escuchar en el cofre de cómics del blog de nuestro buen compadre Cropper. El Cropper, claro. Entonces, tenemos mucha gente que le puede agradecer. Sí, gracias por el apoyo. Porque si no nos corren, entonces corran la voz. Exactamente. Y por los pelos llegamos al programa 10, Joy. Por eso hay que festejar el programa 10. Bueno, si tú lo dices, mira, yo nomás te tengo... Por cierto, son las 6:20. Son las 6:20, entonces tenemos que movernos porque Desafortunadamente entramos un poquito tarde porque se fue la luz. Se fue, nos fue la luz. Y en lo que subía otra vez el servidor. El servidor, subían las computadoras y todo eso. Y metíamos las canciones y los fondos y las entradas. Pues bueno, nos atrasamos un poquito. ¿Metíamos? Pero que por cierto, sí. ¿Metíamos? Perdón. Suena manada, Joy. Aquí la que mete y pone soy yo, no tú, ¿ok? Tú solamente película. Hablas. Y por eso la gente me ama. Y es la entonces, que me mete y pone, ¿ok? Yo no voy a decir, okay. Me voy a alejar de esa frase. Y te recuerda, as long as you love me. Okay, en cualquier caso. Tenemos muchas cosas. De entrada me gustaría anunciar a la ganadora. Y si digo la ganadora. La ganadora de los DVDs de Thundercats. No, exacto. Ahorita dices. ¿Qué dice en el monitor? ¿Qué dice? Reika me está echando porras. ¿Qué okay? me está diciendo? Eo, eo, eo. Esa es la primera persona. Ajá. Pronto vas a ver. Pero es la voz popular. Solo acuérdate, Vox Populi Vox Dei, Joy. La voz del pueblo es la voz de Dios. Lo que pasa es que hay una mayoría silenciosa que apoya a mí. Dos, Joy. Dos a cero. Los odio en todos. Cualquier caso. A ver, los odio a todos. Buena amiga Rosa Montes de Oca. Exactamente. Ganó esta semana su paquete de DVDs de Thundercats segunda temporada. Exactamente. Con su correo que dice: en mi opinión, yo prefiero que sea en animación. Porque, para aquellos que no me recuerden, la semana pasada les pedimos que nos dieran su opinión de qué preferirían si la película de los Thundercats que están por hacer sí. fuera en animación 3D o con actores reales. Uh-huh. Entonces, Rosa dice: en mi opinión, yo prefiero que sea en animación, ya sí. que creo es difícil encontrar a los actores que realmente puedan tomar en primera el físico de cada uno de los personajes. Hay muy pocas personas con exacto. un físico como el mío, que puede parecerse a un superhéroe. ¿Por qué tienes que arruinarlo todo ello? Bueno. ¿Ves por qué se quiere ir y Reika? Pues bueno. Que tal vez con un excelente maquillaje y vestuario se podría resolver. Uh-huh. Pero si esto falla, lo sí. más seguro es que la película fracase. Ajá. La ambientación en vivo no sé qué tan buena y parecida pueda ser a la de la caricatura. Por eso prefiero que sean en animación, tipo Final Fantasy, uh-huh. que le daría el realismo suficiente y los personajes serían casi o igual idénticos a los de la caricatura y darle el toque de que son reales. Exactamente. Entonces, aunque no particularmente esté de acuerdo en su opinión, fue una buena ella, opinión. Ella ha ganado este programa, así bueno. que puede pasar a recoger su temporada en esta semana. Ajá. Tienes 15 días para recoger tus DVDs, no más, no menos. En el World Trade Center, edificio, ¿qué no es? Sí, en el World Trade Center, piso 31, edificio 16. No, oficina 16. Ahí te mandaré un correo ya para decirte todas las cosas que tienes que hacer. Y obviamente la persona que llega en último lugar es Camelot. Sí, efectivamente. Que por cierto, Camelot acaba de mandar su voto por Reika. Y por eso llegaste en último lugar en ese concurso. Y dijiste tantas cosas interesantes, pero combinadas con cosas muy malas. Y lo que de plano hizo que tú seas la última persona que llegues así, como que así arrastrando a la recta final. Pansaste. Fue cuando pusiste en tu correo electrónico: ya denme mis DVDs. Y ahí eso sí, desafortunadamente sí, te puso eso al final, reto, eso es al final muy mal, muy mal, muy pero mal. Muchas gracias a todas las personas que participaron. La señorita Rosa Montes, la ganadora, Boca, ha ganado. Y también me gustaría decirles a todos que tenemos más regalos esta semana. Tenemos más regalos. Tenemos en sedes de los Cuatro Fantásticos. Tenemos más revistas de Comic Zone. Y también tenemos cómics de parte de Comics México. Y como siempre, sí, de parte de nuestro buen amigo Fernando Romero. Y para empezar, me gustaría dar, ¿qué te parece si doy la trivia de Comic Zone? Me parece muy bien. Es más, ¿sí? repitamos la fórmula de la misma semana, porque somos necios sí. y perseveramos en la idea. Aquellas cinco personas que nos llamen al 90002041 y digan nada, solo quiero mi Comic Zone. Tiene su Comic Zone. Así de fácil, así de rápido. Al 90. Nunca nos llama nadie. 20, pero esperemos que sí. Saúl, llámanos, por favor. Pero la esperanza sí. muere al último. Exactamente. 90002041. Y para las personas que quieran ganárselo a través de la trivia, pueden contestarnos en comic-conexión@hotmail.com. Y las preguntas son las siguientes, son facilísimas, son simplísimas. Contestar las tres preguntas y es darme el nombre completo de Kraven el Cazador. Nombrar a los seis miembros originales de, obviamente, los seis siniestros, o los Sinister Six. Y la tercera persona en usar la identidad del Green Goblin. Piénsenlo bien, no fue el Hobgoblin, así que estoy hablando de el Green Goblin. Green Goblin. Pondré estas preguntas, las pondré en el... ¿Se subirán al blog? En el subirán al blog, para que sea más en fácil. http://:// con mi conexión, con una sola C, en medio con mi conexión.blogspot.com. Y hoy mismo también pondré las respuestas de la semana pasada, que aunque, según me dice mi buen amigo Kire, fueron muy obvias. fueron muy simples, fueron ridículas. Oye, deja, Kire, ¿qué te sucede? Que según él, mis preguntas fueron muy, muy simples. Pues bueno, Kire, es que, ¿quieres saber qué fue lo único que hizo Kire? ¿Qué a hizo? Ver, poner en una respuesta do. Do. Pues ¿sabes qué, Kire? Ay, ¿quieres decir do? Vas a decir do, pero mejor dicho vas a decir do. Estilo Homero, porque ahorita si tú quieres ganar, ya sea el Comic Zone, o quieres ganar el CD de los Juegos Fantásticos, quieres ganar cualquier cosa, tendrás que primero responder una ultra difícil pregunta, o mínimo para mí es una ultra difícil pregunta, y si la puedes responder bien, y si no la puedes responder bien, pues no vas a ganar nada nunca, y qué triste porque nos acaban de informar que vamos a recibir... sí, vamos a recibir los DVDs de la primera temporada de Héroes. Entonces, pues desafortunadamente yo creo que no vas a poder ganar, porque chécate cuál va a ser tu pregunta del día de hoy. Es muy simple, se la acabo de contar a Paco y Paco la pudo resolver instantáneamente. Me tienes que decir cuál es la identidad secreta, o mejor dicho, la identidad heroica de Rebecca Golden. Me tienes que decir quién es su novio y cuáles son sus superpoderes. Y obviamente, como sé que eres un tramposo y te metes todo el tiempo en Wikipedia, me tienes que hablar al 90002041 y decirme la respuesta en unos 30 segundos. O si estás en internet, tienes que ponerme la respuesta por internet en unos 30 segundos. Vaya, está corriendo tu tiempo. Y si eso sí quieres participar, si no, pues lástima, Margarito. Punto. Que no se diga más. Bueno, ¿sabes qué me dijo Kire? ¿Qué dijo? Estoy platicando con él y me dice, estábamos discutiendo acerca de los midichlorianos. Y le dije, ¿sabes qué? No te metas conmigo porque después yo no estoy de acuerdo con los midichlorianos. Se me hacen muy tontos, aunque a ti te gusten. Así como yo y tus tontos. Exactamente. Y después, te vas a si te debato, te vas a enojar, vas a hacer berrinche como la vez pasada. Con Civil War. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Yo no me enojo. Los Jedi, no conocemos el enojo. Ay, qué. Y digo, entiendo que te creas Jedi. Ay, mi vida. Ajá. Porque Paco me menciona que tienes mucho en común con Yoda. Entonces, tal vez por eso crees que eres un maestro Jedi. Pero como veo que ya pasaron tus 30 segundos y no has respondido quién es Rebecca Golden en su identidad heroica, no me has respondido quién es su novio, no me has... Démosle esta mañana, Yui. Démosle esta mañana. Puede ser que esté fuera, puede ser... No, me importa. Démosle esta mañana. Lo va a buscar en internet. O sea, creo que ni está Kire y tú ahí... No, él empieza. Es más, por mi buen corazón, sí. Tiene un día para responder eso. Lo va a encontrar en internet. No me importa. Es lo único tiene que hace. Tiene un día para responder. No, tiene me rehuso. Un día para responder. Bueno, entonces que no vuelva a decir da. Porque la próxima va a ser más difícil, ¿eh? Pero bueno, ya que me enojé, ya que saqué toda esta ira contra Kire, nomás me gustaría decirles que también tengo regalos para todos ustedes. Alguien que le dio un ataque de ira. Exacto. Sí, porque yo no soy Jedi. Irás. Sí, yo no tengo ira, modo... ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ¿eh? Ira, A pesar de que siguen con agrediéndome, nomás quiero decirles, esto es para ustedes, para todas las personas que están escuchando este programa, es un regalo de mí para ustedes. Resulta que el lunes una amiga necesitaba un modelo para su clase de fotografía. Necesitaban fotografiar y te un cuerpo masculino desnudo. El Miguel Ángel. Obviamente. David de Miguel Ángel. Exactamente. Entonces obviamente me hablaron a mí. Entonces fui y me tomaron varias fotos desnudo. La gente que estaba ahí estaba muy contenta con mi trabajo de modelo. ¿Cuál fue el trabajo? Y les es lo que sí, no me costó nada de trabajo. Estar desnudo enfrente de muchas personas. Me van a mandar las fotos y nomás me gustaría decirles a todos que no se preocupen. Quiero compartir con ustedes la belleza de mi cuerpo. Entonces lo estaré poniendo en el blog. Ok, entonces a partir de este momento cancelen la cuenta. Bloqueen a Joybook, se lo va a pasar poniendo la foto para mostrar. Las fotos, son varias fotos. Dios. Todos los podrán ver, espero que les gusten, espero que lo disfruten. ¿Qué te parece si mejor nos vamos a canción, Joy? Pues no sé, ¿quieres? Canción. Bueno, Para tratar de quitar el mal sabor de boca que nosotros escuchas. Bueno, yo creo que eso va a ser que yo gane esta votación, porque saben que si yo gano esta votación, más rápido pondré las fotos mías. Pues yo mías. También puedo dar fotos mías. No importa. Rica o Joy, querido Radio Escucha, voten en este momento a comic-conexión@hotmail.com. Bien, y ahora nos vamos a canción, y esta canción la pongo en honor a la cómic que estamos hablando la semana pasada, Sinestro Core War, y como todos ustedes saben, los cuerpos de los de malos, de los siniestros, su anillo en vez de ser verde es amarillo, y de eso va esta canción que voy a poner, esta canción bellísima de Thalía, Amarillo Azul para todos ustedes. ¡Ah, por Dios! ¿Qué tiene de malo? Ah, anillo Dios. Amarillo. Da. Ya, anillo amarillo. Están escuchando con mi conexión en tu radio.com. En tu radio. En tu vida. Oye, mi reina, ¿te late si nos lanzamos al cine a ver la nueva de Tom DiCaprio? Esa de Majority Reload. ¿Cuál? ¿De quién? ¡Estás en el hoyo! Si tu intención era ver Minority Report de Tom Cruise, olvídalo, ya pasaron 5 años. Mejor, escucha La Butaca. Un programa con todo lo que necesitas saber del mundo de la música en el cine. Todos los miércoles, de 2 a 3 de la tarde. Ya estamos de regreso con mi conexión. Y déjame te digo, ¿qué? Que rolona. Está amarillo horrenda. Azul. Sí, es un rolón. Hace como el desodorante. Ese es tu gran chiste. Rolón. Estás haciendo un chiste visual en radio. Ok. Oh, dame chance. No más quiero que sepas. Y eso fue dedicado, obviamente, al Sinestro Cold War. Solo déjame decirte que tenemos una avasalladora. ¿Qué? Ventaja de reggae. Creo que son 100 votos a uno. Y el uno es tu voto. Tengo una hora. Cuando termine la hora a las 7:15, que fue lo que nos comió el apagón, a las 7:15 sabremos quién es el ganador. Rebeca, 100-1. 100-1. Al Comic Zone. Comic Zone, vamos a regalar. ¿Estás regalando Comic Zone? ¿Quieres regalar? Fíjate, estás mencionando acerca de Sinestro Core. Ahorita claro. Que pusiste tu horrenda canción. La bellísima canción, sí. Y escuchaba la semana pasada que lo recomendabas mucho. Yo lamentablemente no lo había leído. Me encantó. La semana pasada que fuimos a nuestra tienda de cómics favorita. Exactamente. A comprar nuestros cómics. Bueno, yo y yo. Bueno, tú no fuiste, porque les quieres. Porque no, nunca me invitan. Okay. Siempre estás invitada. ¿Quieres ir? Vamos a ver. ¿Quieres escuchar a Ñoños hablar de cómics? Bueno, más. Escucho a uno. Bueno, más. Imagínate que me escucha más. En cualquier caso. ¿Lo dijiste por mí o lo dijiste por Paco? Obviamente. Entonces, ¿qué quieres decir de Sinestro Core? Porque el que primero lo huele. Sinestro Core. Cuando lo compré y lo leí. Sí. Déjame te digo que yo particularmente no lo recomendaría. Tiene una enorme desventaja para poder ser leído por cualquiera. Y es que si tú no eres lector habitual de este nuevo Green Lantern, del Green Lantern de Geoff Jones. Sí. No lo entiendes en realidad. Tiene esta bronca que tienen muchos cómics actualmente. Creo que lo tienen todos los cómics desde hace un rato. Lo estabas mencionando antes. Como 10 años, ¿no? Exacto. Antes, cuando nosotros éramos chavitos y comprábamos un cómic, aparecían en los textos o en determinados diálogos o cuando te hacían referencia a otro evento, claro, un asterisquito en el cual el editor. Si alguien decía, si Superman mencionaba la muerte de Superchica o cómo extraña a su prima, abajo aparecía. Crisis en Tierras Infinitas número 7, número 10, número 8. Superchica murió en Crisis en Tierras Infinitas. Creo que es el 7, ¿no? O te venía con un pequeño texto explicándote qué era lo que se refería, ¿no? Uh-huh. Y los escritores trataban de hacer referencia a los... Me acuerdo muy bien en Thor. Ajá. Después de que alguien decía, un asgardiano decía Midgard, abajito decía Tierra. Tierra. Sí. ¿Por qué? Porque era la gran política de Stan Lee y que después hizo clarísimo, claro. Jim Shooter, que es que cada cómic es el primer cómic de una persona. El problema con Sinestro Core... es que no es el primer cómic de una persona, es como el número 34B de Green Lantern. Tendrías que haber leído toda la miniserie del regreso de Hal Jordan, después echarte todos los números de Hal Jordan para poder... No, y aparte Hora Cero y sí, Final Night. No, esa crisis en Tierras Infinitas por las páginas finales. Exacto, ¿no? Y si no, no entiendes en realidad porque de pronto es demasiado lo que estás inventando. En pocas páginas. Quitando eso, ¿qué te pareció el arte? El arte está bonito. Ethan Van Siever es muy bueno. Creo que es Ivan Rice, pero bueno. ¿Ivan Rice? Sí. Bueno. Dime una cosa. ¿Qué te pareció la caracterización de Siniestro? Buen villano, ¿no? Buen villano. ¿Qué te parece cuando la basura humana llamada Kal Reiner se transforma en malo? Bien, ¿no? No está mal. Está bien, ¿verdad? No está mal. El problema es que lo estás leyendo como que fuera de lugar. Reika me acaba de hacer cosquillas, por eso tartamudeé extrañamente. Entonces, pero no se extrañamente, normalmente. ¿No se lo recomendarías a alguien que no haya leído todos los cómics, pero a alguien que sea fan? Exacto. Que esté leyendo. Sí, exacto, si estás leyendo Green Lantern, sí. Por supuesto que tienes que leer Sinestro Core. Si quieres empezar a leer Green Lantern, puedes leer Sinestro Core. Uh-huh. Porque lo malo es que no está mal, el problema es ese, que no es como un cómic muy, muy... Pero eso también es el problema para el primer lector, de 52, ¿no? Ese fue el problema de Infinite Crisis. Sí, Civil War, ese es uno de los principales problemas que tiene, que ya hemos mencionado mucho. Que el problema es que como todo lo que sucede en títulos paralelos, Sí. En cada rato te están haciendo referencia a cosas que están pasando en otros títulos, pero nunca te las explican. No, que te dicen dónde pasó. Exacto, eso. Entonces sientes que te están cortando muchos pedazos de la historia. Sí. Incluso si los lees todos, de pronto hay partes que te mencionas que dices, ¿y esto dónde diablos está pasando, no? Ah, sí, pero bueno, tienes toda la razón. También la semana pasada, habíamos mencionado... Antes de que sigamos más, me gustaría recordarles a todas las personas que nos están escuchando, si es que no son ya fans de este brillante programa llamado Comic Connection, pueden saber más... Comic Conexión. Es lo que dije. Pueden saber más cosas y responder las trivias a través de comic-conexión@hotmail.com. ¿Quieres dar el blog antes de ir a la próxima nota? También pueden encontrar todos los programas anteriores para que los puedan bajar a su computadora o escucharlos simplemente desde el reproductor que tenemos ahí en http://diagonal/diagonal comiconexión con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. Y una de las cosas que apareció en el blog hace unas semanas fue el bachatón. El bachatón. Tú sí fuiste, ¿no? Así es, yo me di una vuelta. De hecho, se supone que te debería de haber subido unos videos esta semana, pero no me han entregado los digitales. Pero bueno, la ventaja con el bachatón es que fue un éxito, afortunadamente. Según los datos que nos da Sonia, la esposa de Bachan. Sí. Y Luis Gantús, que fueron un poco los organizadores a la limón de este evento. Ajá. Nos dicen que se recaudó más de lo que se esperaba, que el evento ha sido muy bien, que Bachan está muy bien. Y bueno, te puedo decir que particularmente la gente que asistió fue una gran fiesta, fue un momento... Dime una cosa, ¿fue gente que no era amigo de Bachan o admirador de mucha gente nueva? Mucha gente. De hecho, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ha habido alguien que siempre ha tenido como estas broncas muy públicas con Bachan en foros de internet, en lugares muy públicos, por decirlo de alguna forma, y que es Jorge Brake. Jorge Brake es el creador de Meteorix. Meteorix, lo conozco. Y es Brake, buena persona, pero como que tienes que caerle bien, o si no hay como Es simpático él, y es sobre todo alguien muy muy vociferante en sus opiniones, ¿no? Entonces ha tenido como dos o tres encuentros con Bachan en ese sentido. Y sin embargo, él estuvo en el Bachantón. Él fue parte de los dibujantes que estaban haciendo sketches adentro. Entonces, fue como un sentimiento de hermandad bastante bastante padre. Tuvo sus bemoles, los cuales pueden encontrar, de hecho, por ahí en una en un blog de internet, en el blog de Oscar González Loyo, que critica determinadas cosas que a mí también me parece bastante respetable. No, el evento no fue también perfecto. Igual Oscar González Loyo, el creador de Carmatron, también tiene como que... El director roces. Del estudio Kaboom. Sí, sí, bueno, divina persona, pero también tiene como que roces con algunas personas. Tiene roces con muchas personas en general, pero particularmente creo que muchos de sus críticas y de sus comentarios me parecen atinados. No todos, o no la forma en la que fueron expresados quizá, pero hay partes muy muy muy interesantes en lo que él dice que también hay que tener en consideración, ¿no? Y sabes que ahorita que mencionas... Hablando de Kaboom, esta semana acaban de sacar como una especie de adelanto, porque supuestamente ya para entre septiembre y noviembre lanzan de nuevo toda la línea de Kaboom. ¿Incluyendo Rebelde? No, Rebelde lamentablemente les quitaron los derechos. Oscar, ¿por qué me haces esto? Vienen con los últimos números de Blue Demon, relanzan Karmatron, Blue Demon, lanzan una antología que se va a llamar Casting Ball, etcétera. Y como una forma de preludio a a estos lanzamientos, lanzan un folder conmemorativo que pueden encontrar ahorita ahí en todas las tiendas de cómics. Bueno, por lo menos en la más importante, que es Comic Castle. Para que la chequen, lo busquen, es una buena oportunidad para conocer el trabajo de estos moneros mexicanos. Yo sé que tú no fuiste muy muy fan de Blue Demon, pero a mí me encantó. Creo que es uno de los pocos cómics mexicanos que desde que lo abrí dije yo, de aquí soy, y desafortunadamente es el número 4, y después lo cancelaron desafortunadamente. Uh-huh. Pero sabes que ahorita que estamos hablando de gente que es creativa en México, que trabaja haciendo cómics, que son tanto dibujantes como escritores, me encontré con alguien por internet, no me acuerdo si era Rael, no me acuerdo si era Andy Anger, pero estábamos discutiendo, y cuando vino a Beth hace semanas, ¿cómo no es? Salud. Constantemente se estaba refiriendo a sí mismo y a gente que trabaja en el medio artístico mexicano de cómics como moneros. Es que es como... Pero, la cosa es que a mí no me interesa si se llaman moneros o monitos o lo que se llamen, porque para mí siguen siendo cómics y punto. Y lo que la gente quiere autollamar es problema de ellos. Pero sin embargo, este escucha se sintió ofendido, agredido con la palabra moneros, que sentía que era una palabra despectiva. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Porque tú los conoces más que yo. Es que es como una forma cariñosa de hablarnos entre nosotros, entre colegas. Es como... Particularmente, entiendo que mucha gente no asuma... ¿Verdad? Es así como de, ¡ay, chiquito! Normalmente se asume como monero al caricaturista político. Sin embargo, los comiqueros tenemos como este afán de unirnos a ese término. Entonces, desde hace mucho tiempo nos llamamos moneros. porque buena parte de nuestra chamba, de la chamba del comiquero, es hacer monitos, ¿no? Okay. De alguna forma, como sin tratar de quitarle un valor o de un profesionalismo, ¿no? Sino es nada más como una forma cariñosa de hablarnos. También, por ejemplo, en el medio de los escritores de ciencia ficción, ajá, nos llamamos entre unos y otros ciencia ficcionieros, que no es tampoco muy agradable para muchos, pero es como un chiste interno, ¿no? Claro. Entonces, básicamente lo que quieres decir es, no es una manera despectiva, nomás es una manera. Exactamente. Así lo dicen. No, y aparte es como es con cariño. Es como con cariño. Entonces, si alguien quiere entrar a este medio, si alguien quiere sentirse como en confianza entre nosotros. Pues es que al final de cuentas, todos te llevan a lo mismo. Si eres monero, si eres dibujante, si eres monito, o si eres escritor, o si eres o si lees cómics, o lees novelas gráficas, al final de cuentas es exactamente todo lo mismo. Entonces, mejor dejémonos de pelearnos por las definiciones y nomás vamos a disfrutar el... Exactamente. El, ¿Qué es el momento? Poco, ¿no? En vez de llamarnos artistas, el hobby. Artistas de la novela gráfica, somos moneros, ¿no? Entonces, bueno, cada quien. Ajá. Bueno, entonces ya creo que es tiempo de irnos a nuestro próximo regalo. Un buen regalito, a otro regalito. Exactamente. Estamos hablando de del CD, del soundtrack, de los Cuatro Fantásticos y de Silver Surfer. Exactamente. Entonces... Para aquellos que quieran una segunda oportunidad para ganar el soundtrack de esta película, de esta gran película de superhéroes. Y para que vean que no somos, que somos equitativos, no solo son puras trivias. Exactamente. Paco se ofreció para hacerles una pregunta a ustedes. Exactamente. Tenemos dos CDs, ¿sí?, de Fantastic Four 2. Dos CDs. Para lo cual nos tienen que responder. A ver. A ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? He aquí. Esta es la pregunta. A ver, ¿cuál a ver. Fue la primera historia que leyeron de los Cuatro Fantásticos? Okay. ¿Y por qué les gustó? Okay. ¿O por qué no les gustó? En cualquier caso. Muy sencilla, hasta yo la contesto. ¿Sabes cuál fue la primera que yo leí? Bien, y que con conciencia de lo que estaba leyendo. Uh-huh. No nos interesa yo, estamos diciendo el público, no tú. La misma de Alan Moore, la misma que leí Alan Moore. ¿Cuál? Fantastic Four número 3. Cuando se pelean contra el Hombre Milagro, curiosamente Miracle Man. No, creo que era Mr. Miracle. No, era Miracle Man. Se pelean contra el Miracle Man, que tiene los mismos poderes que Mandrake. Y es la primera vez que utilizan los uniformes y la primera vez que sale la Tina Fantástica. ¿Por qué me das la espalda, Joey? Fíjate que yo te... No dejas molestar, Rebeca, por eso. Desde que empezamos el programa. Bueno, desde antes de empezar el programa. Desde siempre, desde que te conocí, ¿no? Pero en cualquier caso. Fíjate, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo una bronca. Lo que pasa es que Reque quiere conmigo y no le hago caso. Ese es todo el problema. Déjame te cuento yo en los Cuatro Fantásticos. Mi bronca con los cómics es que nunca recuerdo cuál fue el primero que leí. Ajá. Porque yo llevo leyendo cómics básicamente desde antes de que pudiera leer. Entonces, okay. Lo constante. Claro. O me los leía mi madre o mi padre, etcétera, y me los memorizaba y los sujeaba yo y los releía sin saber leer, ¿no? Entonces no recuerdo exactamente cuál fue el primer cómic de los Cuatro Fantásticos que leí. Okay. Pero sí recuerdo cuál fue la primera historia que realmente me impactó acerca de los Cuatro Fantásticos. Eso más que nada. Exactamente. ¿No? Que fue el tercer número, me parece, de ¿sí? John Byrne en Fantastic Four. Ok. The Man Who... ¿qué es acerca de este cuate? El que tiene todo el poder, The Man with the Power. The ¿no? Man with the Power. Sí. Que a mí me parece maravilloso. Puede hacer y deshacer la realidad todo, a su antojo. No se da cuenta, es este hombre normal. Ese. Bueno, en general el ron de John Byrne es maravilloso, pero esa historia en particular, a lo que te refieres a este personaje, me parece maravilloso. No, algo muy interesante de este personaje es algo que explora constantemente Jim Shooter. Exacto. El hombre con total poder, pero quiere una vida normal. Exacto. Quiere seguir viviendo... Así como tú, que es una vida... De una manera normal. Cotidiana. Yo vivo una vida muy normal. No es cierto. Entonces, como decías, Paco, esa es tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Tan difícil, Paco. La pregunta para ganarse estos dos soundtracks de Fantastic Four es ¿cuál fue la primera historia de Fantastic Four? Uno, cada quien se gana uno. Exactamente, sí, no dos, sino uno por concursante. ¿Cuál fue la primera historia de Fantastic Four que leyeron? Uh-huh. ¿Y por qué les gustó o por qué no les gustó? Perfecto. Y lo pueden mandar a comic-conexion@hotmail.com. Conexión. A lo largo de toda esta semana. Sí. Sí, es algo muy importante que la gente como que no entiende o tiene miedo. Tienen toda la semana para contestar, no se preocupe. El cierre es el miércoles a medianoche. La única persona que se tiene que preocupar es Kire, porque nunca más va a volver a ganar. Después de, sí, ya vi dónde está, no me importa. Pero nunca va a volver a ganar, porque ya irritó mi ira. Saludos, ¿no?, a la gente que nos está sintonizando. Sí, por favor. Oye, pero antes que hagamos eso, algo que tengo que hacer, y eso es muy importante, nomás que me gustaría recomendar un cómic, que lo quiero recomendar desde la semana pasada. Lean Los Cuatro Fantásticos de Dwayne McDuffie. Dios mío, los cómics de los Cuatro Fantásticos, por muchísimos años después de que se fue John Byrne, habían caído, se habían vuelto una verdadera basura. Han tenido chispazos por ahí como Mark Waid, pero muy breves. Sí, muy y ahorita, escasos. En cuatro números, Dwayne McDuffie ha llevado a los Cuatro Fantásticos al punto donde tienen que estar, a ser la primera familia de Marvel, a ser un verdadero buen cómic, un cómic divertido. El arte de Port Pelletier está precioso, y ahorita que mencionas los Cuatro Fantásticos, qué mejor momento para decir y mencionar que el cómic finalmente está donde tiene que estar. Qué bueno. Y tenemos ¿quieres ver? Mandamos saludos, comentarios. Aquí está Joel, dice que la primera historia que leyó fue Fantastic Four. Ajá. Que no recuerda cuál fue la primera que vi, pero que la primera que viene a su memoria es cuando la antorcha humana quiere dejar de ser un superhéroe. Ajá. Porque se deprime cuando un niño, por andar imitando, muere incendiado. Es el tie-in o el crossover con Secret Wars 2, y el Beyonder o el Eterno es el que lo convence de que es necesario que él esté... que él regrese a ser superhéroe. Lo dibuja y lo escribe John Byrne. Excelente cómic. Me parece muy bien. Entonces, Joel, mándalo a comic-conexion@hotmail.com. A ver, por aquí anda Víctor y dice saludos a todos. Gracias. Saludos, Víctor. Ya se publicó la compilación de Bulbo. Sí, ya está. Hace mucho tiempo. Está en 150 pesos. Desde el año pasado. No, está desde hace como 3 meses. No. La puedes encontrar. Desde el año pasado, me acuerdo que lo íbamos a tener. Te juro que no fue a principios de este año. ¿Quién tiene mejor memoria tuya? Yo. Pones el Bulbo. Bueno, en cualquier caso, www.caligrama.com.mx, ahí lo puedes conseguir, o si no, en Comic Castle. Ajá. O en librería Rosario Castellano. O si no, te compras los Cuatro Fantásticos, que es mucho mejor. Entonces, también aquí está Sergio Benzor. Ah, ok. Muchos saludos. Saludotes para Sergio. También está Cropper. Ah, ok. Saludos, Cropper, el administrador del cofre de los cómics. Y también dice que él nunca ha leído un cómic de Fantastic Four. ¿Cómo puedes tener un blog de Marvel Comics y no has leído una sola historia de Fantastic Four? Más que el de Civil War. Ahora mismo te vas corriendo a tu tienda de cómics favorita y te compras Essential, Fantastic Four Visionaries de John Byrne, volumen 1. O los Essentials. Es más, no corras, vuela. ¿Vuela? O, ¿sabes qué? O los Essentials de Jack Kirby. No los vuelvas a hablar si no has leído eso. Por Dios. Paco, tenemos que, nos tiene que caer bien. No me importa. No, es que tiene su programa. Tiene su programa. Fantastic Four. ¿Quién más está? También a Lorna, que me está sintiendo. Ah, muchas gracias. Saluditos, Lorna. También a Tunoruchi. Ok. Tunoruchi está hablando con él hace unos días. Gran fan de Watchmen. Sí. También anda por aquí Blackout, y él fue el que dijo lo de Monero. Ok. Claro. Él es el que tiene la confusión. También un saludo a Elena, que votó por mí. Muchas gracias. Saludos, Elena. Espérate a que veas mis fotos desnudo y vas a empezar a votar por mí. ¿Quién más? Espérense ustedes, hombres, me sacaré una yo desnudo y se las mando. También para Tau. Ver para creer. Saludos, Tau. Tau Man, me votó por mí. Muchas gracias. Gracias, Tau. Supuestamente éramos amigos. Ya nunca más. Quiero que lo sepas. ¿Alguien más? Aquí está Camelot, dice, viva el nuevo intro de Comic Connection. Ah, muchas gracias. Qué lástima que está un poquito bajo, pero bueno, Paco, sí, lo arreglará. Sí, lo tenemos que arreglar. ¿Qué más tenemos que decir? Aquí Carlos. ¿Carlos? ¿Mi tocayo? Carlos, un saludo. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, ¿tú? ¿En cualquier caso nos tenemos que ir a canción? Nos tenemos que ir a canción. Tenemos que irnos a canción. Bueno, si te lo regresamos con más temas de qué hablar. Y bueno, como... Traje otra canción de Thalía, ¿quieres que...? No. Pero resulta que como hace poco tiempo me recordaron bastante sutilmente que esta es una estación pop, que me parece muy bien que sea una estación pop, porque a mí me parece yo soy un gran amante del pop. Okay. Entonces, más traje que yo no esta, existe. Me traje esta bonita canción de un grupo español llamado Los Fresones Rebeldes, que se llama Al Amanecer. Su mejor canción, espero la disfruten. Okay. Están escuchando con mi conexión por entoradio.com. Espérate. Dale, Rica se confunde. Sí. Entre hablar con sus fans por Messenger. No. Es que también un saludo para Rosa, que ya nos está sintonizando. Ah, muchas gracias. Vámonos a la... Dile que ya ganó. Y hay que recordarle que ganó. Y vámonos a la canción. Los Fresones Rebeldes, Al Amanecer. Están escuchando con mi conexión por entoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer. 1, 2, 3 y... Cuando tus ojos se fijan en mí, conmigo se cumple su salida. Let's go. cansado, aburrido o un poco estresado? Entonces sabe que te tomes un... Coffee Break. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 por... EnTuRadio.com con Jesse García y Jorge Duque. No, ya fue. ¿Cómo están todos? Estamos de regreso aquí en esto que se llama Comic Connection. En tu radio. Y Paco, ¿cómo está haciendo las...? Con mi conexión, Joy. Está en las relaciones públicas, no está en su lugar. ¿Fuiste a saludar a Kire? Fui a saludar a Kire. Vino a recoger sus cosas. Porque vino a recoger sus cosas. ¿Él es Kire? Y además, él es Kire. Él es... Ahora entiendes por qué decía Joy que se parecía a... ¿Se parecía a Yoda? Oye, ¿y por qué vino hoy, eh? Vino a recoger sus cosas. Me ha de querer acosar. Ah, bueno, no me... Te está esperando allá afuera, de hecho. No. ¿Qué le arreca? ¿Qué? Le espero a que fuera para invitarle un café. Sí, Reca. Debería de salir con él porque va a ser la única vez que una mujer cruce su camino. Y ahora ya no va a tener regalos de Comic Connection. Comic Connection. Lo que dije. Pues ya no va a poder impresionarlas con nada. Y menos con sus conocimientos de cómics. A ver, tenemos... Nos recordamos cómics? Que tenemos varios concursos que pueden checar, sí, en nuestro blog http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y todas, no, recuerdo, sí, y todas las preguntas que digamos hoy, todas las trivias que tengamos hoy, porque nos falta una trivia para el día de hoy, las pondremos ahí en el blog para que los puedan contestar a comic-conexion@hotmail.com. Y tendrán una semanota para contestarlas. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Dicen que por favor recomienden Moon Knight. Yo me encargaré de hacer eso. El mejor personaje de Marvel y el mejor cómic en el momento. No, porque creo que eres el único que cree que es el mejor personaje de Marvel. No iría tan lejos como para decir que es el mejor personaje de Marvel. ¿Por qué no tiene su película? Dice Black Adam. Es un buen personaje, que empezó, digamos, como un símil, una copia, Bill de Batman, y poquito a poquito empezó a agarrar algunas cosas interesantes, se ha vuelto un personaje mucho más interesante, y Charlie Houston, que es el que lo está escribiendo en este momento, está haciendo cosas muy bonitas con el personaje. Una de las grandes, de los grandes atinos de Moon Knight es que no lo están metiendo con todas las tonterías que está pasando con Civil War y con The Initiative. No fue parte de se eso. Se ha mantenido muy al margen, lo cual siempre es recomendable. Eso es muy bonito, y el personaje es un buen personaje, que te digo, sin duda es una copia de Batman, pero es una copia bien hecha de Batman, así como Midnighter, que es una buena copia de Batman, quitando que es gay. Hijo, la bronca es que Midnighter, sí, es un homenaje claro a Batman. En el caso de Moon Knight, sí, particularmente cuando sale en los 80, en los 70, 80. Es en los 80s. Híjoles, yo tuve muchas broncas con él, me parecía bastante, ¿sí?, ridículo, la verdad, ¿eh? No, por eso digo, se volvió mejor. Exacto, poco a poco lo han ido desarrollando. Lo bien, exacto. Creo que cuando sale, ajá, originalmente lo hace Steven Grant, y es una, ajá, copia Bill. Doug Mensch le mete muchas cosas más interesantes al personaje, sin embargo, no deja de ser una copia. Escribía muy bien. ¿Perdón? Que además era la época en la que Doug Mensch escribía bastante bien. Dios mío, él cuando hizo Shang-Chi, el amo del Shang-Chi Kung Fu, con Paul Gulacy, eran Paul buenísimos, buenísimos cómics. Sí, somos unos ancianos y no importa. Tú, yo no, yo todo lo leí en Wikipedia. Entonces, en cualquier caso, hablemos de otros cómics que hay para recomendar aparte de Moon Knight. Me parece, como por ejemplo Runaways. Wow. Runaways está excelente. Todo lo que he leído en Wikipedia de Runaways, porque yo no leí los primeros números, porque no me gustó el arte, era un arte muy estilo manga, pero era América manga, ¿no? Entonces no me gustó mucho el arte, pero todo lo que he leído, la historia era muy buena. La empecé a leer al mismo tiempo que tú con Joss Whedon. Para aquellos que no lo sepan, wow, Joss Whedon es el creador de Buffy, Lexa Vampiros, De Ángel, y de Firefly y Serenity, que son maravillosas. Estamos de acuerdo. Son series de televisión y películas. No, pero estamos de acuerdo que Serenity y Firefly es como que la mejor serie de ciencia ficción en recientes años. En muchos años, sí, buenísimo. Totalmente. Es mejor que episodio 1, 2 y 3 juntos. Sin duda alguna. Y es más, es mejor que las últimas películas de los últimos 10 años de Viaje a las Estrellas. Oh, sí. Es mejor que muchas cosas de ciencia ficción haciéndose. Aquí hay varias preguntitas. A ver. ¿Los boletos de Star Wars se recogen aquí? No, nada más. ¿De Star Wars? Sí, los de la Expo Coleccionistas. Ah, claro. No, yo les mando a ustedes un correo para decirles que ya ganaron. Y después yo le digo a la persona encargada, que es Oscar Islas, quiénes los nombres de las personas para que ellos puedan ir. Que nos quedan solo dos boletos. Y lo único que tienen que hacer es darnos su nombre completo. Sí. Y ustedes llegan con su identificación, una copia de su identificación, y ellos ya tendrán sus datos ahí en una lista. Y para que Kire siga diciendo yo, la única pregunta que tienen que responder es: ¿qué mano le cortan a Luke Skywalker en Imperio Contraataca? Y también Cropper dice que... una pregunta, que si les gusta Civil War. No. No. Fácil, ¿no? Qué fácil se resuelve. ¿Por qué, ¿por qué no nos gusta? No, creo que ya lo... Ya, mira, el problema tantas veces. Exacto, el problema Cropper sí. no es mala onda, pero es que ya hemos hablado demasiado de por qué creemos que se jugará esta. Creo que te lo voy a poner de la manera más simple. Digamos, para mal o para bien, Secret Wars eran los villanos exacto. contra los héroes en otro planeta. Civil War es exactamente lo mismo, pero es los héroes contra los héroes dentro de la Tierra. Y lo más triste es que todo lo que estamos viendo es solo una ilusión de cambio, no es un cambio real. Y la cosa es que el cambio es tan grande, tan gigantesco, que es imposible que lo mantengan por más de uno o dos años. No. Entonces todo va a regresar a punto cero. No, y aparte ahorita ya acaban de salir, lamento si le spoileo a alguien, pero insisto, está en la internet, ahorita ya todo el mundo lo sabe. La muerte. Particularmente porque tiene como un mes que salió New Avengers. ¿Qué pasó? Resulta que son Skrulls. Que descubren que los que están detrás de todo lo que pasó en Civil War son Skrulls. Nos robaron la idea, yo. No solo nos robaron la idea, le robaron la idea al brillante Neil Adams, porque fue idea de él que los Skrulls estuvieran metidos tratando de hacer que los héroes se auto... ¿Cómo se denigren? Se autoinmolen. Exactamente, enfrente del público en la Kree-Skrull War. Kree-Skrull War de los 70s. Que es maravillosa, que por cierto. Es una guerra contra los Kree. Y que en un número pasa todo lo que pasa en Civil War. Y lo mismo pasa con Secret Wars. Tú mencionabas algo. Sí. Pero a mí mi gran problema con Civil War es que es una serie que dura 8 meses ¿sí? para ver pelear a los héroes. Sí. Porque según alguien es muy cool ver pelear a los héroes. ¡Ay, cool! Exacto. Yo estaría de acuerdo en ese concepto. De no ser porque Marvel lo ha hecho durante toda su historia y nunca se trata de más de un número. Desde la primera vez que Hulk... ¿Conoce a la mole? La idea de que el héroe contra héroe es bonito, pero la cosa es que lo hicieron mil veces mejor. Y en un número. Sí, todos hemos entendido. Es más, el primer número de Avengers es eso. Ok. ¿Te acuerdas cuando, bueno, estaba el submarinero, se empieza a pelear contra los cuatro fantásticos? Claro. Y un día declara a él, como el rey de Atlántida, declara la guerra contra la Tierra. Atlantis War. ¿Y pero qué es lo que pasa? En The Atlantis War es un número. Exacto. En un número, ellos atacan, y en un Vámonos. Número, los vence Mr. Fantástico, porque Mr. Fantástico es fantástico. Mr. Fantástico. Exactamente. Y así de rápido es... ¡Wow! ¡Qué fantástico es Mr. Fantástico! Gracias por eso, Raka. Fueron 7 números de Civil War, más 150 es números. Es un amargado. 150 números. Detalles y crossovers. Vámonos a un ejemplo más cercano. Y tú mencionabas Secret Wars. Mi problema con Civil War, a comparación de Secret Wars, es que en cada número pasaban cosas. Es que en 12 números... Pero no pasaba una cosa. Exacto, pasaban 20 varias cosas. Sí. O sea, te contaban 20 historias. Sí. Y no tenías que leerte todos los números. Malas o buenas, pero leerlos. Contaban algo. La relación de Magneto con el resto de los héroes. Que apareciera Magneto con los héroes. La relación de los Hombres X con el resto de los héroes. El affair de Jan con Magneto. Que de sigue la avispa con Magneto. Y algo muy bonito. ¿Magneto del grupo? Vuela. No, perdón, recordé algo. No, pero ¿sabes algo que me gustó? Tal vez eso ya sea algo muy superficial, pero cuando Titania se pelea contra el Hombre Araña y el Hombre Araña la destroza y el Hombre Molécula burlándose de ella y el Hombre Molécula cuando Doom le roba los poderes al Beyonder, etcétera. Cualquiera de esos momentos es superior a toda la serie a todo Civil War. Y estoy hablando de solo un momento de en cualquier caso notas como siempre que tocan Civil War nos tardamos media hora en es eso, terrible entonces. Pero bueno, vamos a hablar de Runaways. La respuesta es no. Pasemos a otras preguntas. Sí. Venga, a ver. Aquí Víctor nos pregunta que ¿dónde puede conseguir las publicaciones de Marvel edición Televisa? Porque está juntando algunos números. En cualquier Sanborns y también en Comic Castle tienen algunos sí, números. Sí, porque dice que allá por Titanis Cali es muy... En cualquier Sanborns tienen varios cómics, o también pueden hacerlo a través de Comic Castle, que ya tiene sus montecitos. Si ves en Titanis Cali te puedes bajar a Satélite, y ahí hay un Comic Castle. Exactamente. Sobre la Florida, ¿no? No me acuerdo la dirección, pero ahí está. Si no, visita www.comicastle.com.mx. Desde el otro programa querían que dijera lo de Thundercats, que lo gritaras. ¿Quieres que grite Thundercats? Yeah. ¿Estamos listos? ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercats! ¡Oh! Y ustedes no lo vieron hacer toda la parafernalia acá con la espada. Dios mío, soy grande. Bendito, hablando de Thundercats, dice Rosa que qué pasó con la serie. ¿Qué pasó con la serie? Ganó. ¿Ella es la ganadora? Ella es la ganadora. Rosa Montes de Oca. Checa que es Rosa Montes de Oca. ¿Qué Montes de Oca? A ver, ¿querías decir algo de Runaways? La serie está quedando muy bien, muy divertida. Insisto, para aquellos que no lo saben, Joss Whedon es el creador de todas estas series y un héroe personal mío. Entonces, cuando anunciaron que entraba Runaways, dijiste, por supuesto que había que comprarlo, ¿no? Entonces, lo compré, lo leí y ahorita lleva 3 números y en 3 números ha creado todo un universo... ¿Sí? Dentro del universo Marvel les ha dado todo un montón de juguetes con los cuales trabajar. A mí lo que más me está gustando y es maravilloso. En que el número haciendo, más reciente se van al pasado, al principio del siglo XX. Ajá. Y lo más bonito es que descubrimos que hay un grupo o hay varios grupos de mutantes que trabajan de manera escondida de la sociedad. Tienen unos poderes y unos, y aparte el homenaje al Yellow Kid, etcétera. Sí. Hay unas cosas maravillosas. Definitivamente tienen que leer. Si no lo están leyendo, es un muy buen Runaways. Particularmente los últimos tres números sí. de Joss Whedon. Y una otra pregunta porque vi ahí. Tengo que recomendar el mejor cómic de la semana pasada, ¿no? Entonces, a ver, adelante. ¿Qué piensan de Secret Wars? Secret Wars 2. Cogió, no estuvo tan bueno. ¿Cómo? Había muchas. Cogió, se lastimó la pierna y ya no podía caminar bien. Lo dijiste mal. Como el doctor Donald Blake. No te emociones. No digas, ¿dónde? No. Bueno, acá afuera con Kira, ¿no? Pero bueno, no, olvídalo. Pues sí, el problema con Secret Wars 2 es que está volviendo a explorar lo mismo que ya había explorado con Korvac, lo mismo que había explorado de alguna manera con Secret Wars. Es interesante. Son 9 números donde es la misma pregunta una y otra vez. Exacto, ¿qué tengo que hacer para ser humano? ¿Qué tengo que hacer para ser humano? ¿Cómo me puedo acercar a la humanidad? Y la verdad es que como no todo lo trabaja Jim Shooter, hay números que quedan muy guangos, ¿no? A diferencia de otros. O sea, nos vamos del arte brillante de Mike Seck al de Al Milgrom. El arte decayó fuertísimo. Y lo peor de todo es que el cuerpo humano o la apariencia humana es más de Beyonder es la de Michael Jackson. No, y aparte creo que todo cae en que Secret Wars es tan sin embargo, por decirlo así, tan blandengue que en el último número de Illuminati resulta que Brian Michael Bendis en un sueño toque de genio dice que bueno, es Beyonder es un inhumano mutante. Y es y todo fue un sueño, etcétera. Entonces, así de wanga es Secret Wars 2. Pero aparte, tienen números bastante interesantes. Pero ¿sabes que no fue wango? ¿Sabes que no cogió? Cogeó. Exactamente fue lo que dije. Cogeó. Pollen Son, número 5. Si algo yo detesté durante todo lo de Civil War, lo que más me dio asco fue que mataran al Capitán América y que venga esta idea otra vez de que los héroes son reemplazables. Digamos, ha sucedido y ha sucedido bien en el caso de Barry Allen a Wally West. Hubo un reemplazo de héroe, pero tuvo un significado, tuvo un porqué, y fue una línea que siguió alguien que siguió el legado de Flash. No siento que fue tan bueno cuando Azrael tomó el manto de Batman. No siento que fue tan bueno cuando Kyle Rayner tomó el manto de Hal Jordan. Y siento que todos los Supermanes que salieron después de la muerte de Superman no funcionó. Y siento que los superhéroes no son reemplazables. Y si alguien no es reemplazable es Steve Rogers. Flash, Green Lantern, etcétera, como que demuestran tu punto. ¿Qué? Que no estás en lo correcto, pero está bien. Entonces, como estaba diciendo Paco, no me gustó. Oye, Paco, no nos gusta ese tonito, ¿qué? No me gusta la idea de que los héroes sean reemplazables, ¿no? Porque no es tan fácil. Vas de la cabina. Y menos cuando es alguien como Steve Rogers, porque la única persona que se puede poner ese traje, creer en los ideales de los Estados Unidos, creer completamente en que todas las personas merecen libertad y ¿cómo se llama? Life, liberty, y por eso vida, libertad, y por eso Steve Rogers va a ser Skrull. Y no solo eso, es una de las pocas personas que con una cara seria puede decir Avengers Assemble y la gente le cree. Lo dice el brillante Frank Miller en un número de Daredevil. Es la persona que es un hombre que puede comandar un dios y lo hace. Sí. Thor nunca se le ha puesto el brinco al Capitán América. Entonces, lo que me gustó de este cómic es que le vuelven a darle la importancia. Fallen Son número 5 es el último número de esta serie. Es cuando ya meten el cadáver, el supuesto cadáver de Steve Rogers, al sepultorio. Y le dan la verdadera... Sepulcro. Es exactamente lo que quise decir. ¿Cómo dijo? Sepultorio. Ay, o sea... Si me dejaran hablar, si me dejaran terminar una frase... El caso es que está muy bonito. Está muy bien hecho. Además, está dibujado por John Cassaday, que lo hace precioso. Le dan una gran importancia al Capitán América, y no solo al Capitán América, sino a Steve Rogers, al hombre Steve Rogers. Hay un momento brillante. Cómprenlo. Hay un momento brillante donde Sam Wilson, alias el Falcon, se para y le dice, me gustaría que todas las personas que están presentes... Que las personas que pelearon en la Segunda Guerra Mundial con Steve Rogers se paren, y se paran algunos. Y va diciendo todas las personas... Ya. Te va demostrando poco a poco que importa Steve Rogers. Ok, sí, ya sabemos que importa. Next. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué pasa con el cómic de Flash? ¿Qué pasa con el cómic de Flash? Ya se murió Bart Allen y regresa Wally West. Y no solo eso. Y regresa Mark Webb. El título regresa con un especial que se llama Flash. No me acuerdo, pero no me acuerdo, es un número solo. Es, y es a un partir número suelto. Ahí... Ah, sí, sí, es un número suelto con una portada horrenda. Ajá. Creo que la dibuja horrenda, o sea, horrenda. Y este, y a partir de ahí retoma la serie con el número en el que se quedó la serie. O sea, el 14. Entonces, estamos esperando, tenemos que leer qué es lo que hace Mark Waid. Y para las personas, estoy muy emocionado. Para las personas que quieren ver la muerte de Bart Allen, ya llegaron el volumen 2, o no el volumen 2, la segunda reimpresión de Flash 13. Por si lo quieren leer. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? No. Okay. Pues mira, ya para hablando cerrar, de cómics, ¿quieres cerrar ya una vez? ¿O ya tenemos que ir? Y hablando de cómics que para recomendar rápidamente. A ver. Quiero recomendarles a todos Micro, uh-huh. De Ricardo García, publicado por Caligrama Ediciones. Okay. Una novela gráfica blanco y negro, que está chiquita, está muy bonita. Yo particularmente creo que es una de las mejores novelas gráficas de este editorial hasta el momento. Si no es que la mejor, pues mira, vamos. Tú una cosa, tú me la prestaste, me prestaste tu copia, yo la leí, y como que estoy solo a mitad contigo. Y como siento que está muy bien hecha, está muy bonita, se lee muy fácil, pero de alguna manera, yo ya no soy parte del entorno mexicano, desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, me fui a vivir a los Estados Unidos por mucho tiempo, por más de 8 años, y fueron los momentos claves cuando uno descubre de dónde es, o quién es, o busca su identidad y su personalidad, que son los años 13, 14, 15, y de alguna manera me siento más americano que mexicano, desafortunadamente. Entonces yo cuando estaba leyendo ese cómic, había una barrera entre yo y ese cómic, pero es una barrera que solo tengo yo, pero no las personas que vivieron en el DF. Mira, a mí particularmente me recuerda mucho, a mediados de los 90 en Argentina, sí. Hubo este movimiento de creadores que empezaron a retomar el superhéroe norteamericano, entre comillas, por ¿el decirlo de alguna forma. ¿Te refieres? No, el Eternauta es de los 40, hermano. Ok, ya no sé, pregunto. Esto es solo a mediados de los 90, pero una serie con cómics como El Cazador, El Caballero Rojo, etcétera. Ah, Caballero Rojo es muy buena, ¿no? Que eran cómics que retomaban la idea del superhéroe y lo situaban en el entorno argentino de ese momento, ¿no? Y Carlos Trillo, que es uno de los escritores de más tiempo y de más vanguardia en Argentina, tuvo que sumarse a esta ola porque le emocionaba lo que estos chavitos estaban haciendo. Y en un texto él menciona que por fin los superhéroes hablan en argentino. De alguna forma me atrevo a decir que Micro es el primer intento para que los superhéroes hablen en mexicano. Y lo logra muy bien, ¿no? Ok, entonces, de plano como en el DF, ¿no? Es el chilango, mexicano, ¿no? Sí. Mexicano. Que es maravilloso la forma en la que él adapta un paradigma, una idiosincrasia y lo mete en un género. Entonces, sí. Chéquenlo, es barato, no es tan caro, vamos en comparación con otros productos. Dejen de comprar tres comiquitos de Estados Unidos y bueno, compren su micro. No dejen de comprar ninguno de los que hemos recomendado, por supuesto. Pueden comentar algo antes de ir, ¿no? Claro, por favor, dice Camelot que comenten de eso. Spider-Man Black in Black. Es igual de asqueroso que Civil War, ¿no? Es que la bronca es que es Back in Black como una forma de... Es mercadotecnia. Exacto. El problema es que lo disfrazan de que está de luto por la muerte del Capitán América y todo lo que pasó en Civil War. No, y no solo eso. Supuestamente, como ya cuando se desenmascaró, tenía el traje rojo y azul, ahora dice, no, como está en el traje negro, la gente no va a saber que es Peter Parker. Es exclusivamente fue para la mercadotecnia, para unirse a la película en general de Spider-Man 3. En general de Spidey no ha salido nada bueno. El número anterior de Fallen Son, ajá, fue el muy malo. El número cierto, de, ¿no? de Spidey es malísimo, es muy muy malo. Yo creo que me atrevería a decir que lo último bueno que leí del Hombre Araña fue, Dios mío, cuando estaba David Michelinie y Mark Bagley Spider-Man Yellow. Ajá. Ah, bueno, Spider-Man Yellow de Jeff Loeb y Tim Sale. Yellow. Blue. Tienes Spider-Man Blue. Es Daredevil. Spider-Man Blue Spider-Man es precioso, Blue. Pero fue una miniserie, pero dentro de la misma serie del Hombre Araña, hace años que no vemos nada. Y antes de despedirnos, porque ya nos tenemos que ir desafortunadamente, tengo que decir, no voy a hablar mucho de eso porque no puedo, no tengo tiempo, compren, lean, corran, vuelen a comprar Daredevil, Battling Jack Murdock, es la historia de su padre, y es siempre que hemos visto la historia de Daredevil, siempre lo hemos visto a través de los ojos de Matt Murdock, por primera vez lo estamos viendo a través de los ojos del papá. Seb Wells está haciendo cosas brillantes con el personaje, son solo 4 números, cómprenlos, se los aconsejo. E incluso también vuelan, corran, agarren su escoba voladora y lleguen. Ah, claro. A ver Harry Potter 5, que se estrenó el día de hoy. Yo particularmente estoy poco más que emocionado. Sí. Soy gran fan de Harry Potter. Ah, ¿sabes que mucha gente siempre te estaba comentando? Otra fan de Harry Potter. Mucha gente sí, es está que Harry Potter es la onda. Mucha sí gente es. Ataca a Harry Potter. Me encontré a un cuate llamado Azrael por internet y me comentó que el libro me estaba gustando. Le digo, ¿sabes qué? Estoy feliz porque lleva a salir el número 7 de Harry Potter. Y me dice, ah, no me digas, tú también eres un Potter, pero nomás, pero cambió la O a una U. No voy a decir exactamente lo que... Potter. Gracias, Paco. Entonces, es de la Bondojo, oye, yo, de pero ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué me atacó? Es clarísimo que él no ha leído ni uno de los libros. pero nomás me está atacando porque los libros son populares. No, los libros son buenos. No son populares porque sean populares. No, son populares porque son buenos. Son buenísimos. Las películas van más, y vienen, pero los libros son excelentes. Harry Potter tiene dos grandes fans dentro de la literatura fantástica, que son de los más quisquillosos lectores de literatura fantástica, que son Harlan Ellison y Michael Moorcock. Entonces ya cuando esos dos te dicen Harry Potter está bien, es no, que y es Harlan Ellison, ¿no?, es la persona más especial. ¿Qué te parece si la próxima semana le dedicamos un tiempito a Harry Potter? Porque ya habremos visto la película y habrá la pena. Más y tiempo, nos vamos entonces con esta canción que traje el día de hoy. A ver, gran canción, por cierto, de Belanova. Oh, preciosa. Me parece muy bien. Nos vemos la próxima semana aquí a las 6 de la tarde el próximo jueves en Comiconexión por enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Nos vemos la próxima semana. ¡Mua!